Dayan, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buen día. Saludos para todos, para toda Concordia también. ¿Cómo están? Bueno, bien, Dayan. La verdad que realmente un placer tenerte en el programa para hablar de esto que es tan importante. A mí eso de conducir tu curso me parecía algo brillante. Lamentablemente nos agarró la pandemia, pero siguen buscándole la vuelta y con otra modalidad va a estar conducir tu curso. Contanos un poquito, Dayan. Sí, mira, este año, bueno, debido a lo que es público conocimiento por todo, ¿no? Por todo el mundo, la modalidad va a ser virtual. Así que, bueno, igual van a estar todas las tareas para que los chicos hagan, todos para que puedan estudiar, para que puedan seguir pasando etapas con sus conocimientos y saberes. Así que, bueno, mañana 2 de noviembre termina, perdón, mañana martes 3 de noviembre termina la inscripción. Ahí está. Así que pueden inscribirse los chicos que estén en el sexto año, el último año de la escuela o el séptimo de las escuelas técnicas, pero por supuesto bajo un responsable, es decir, tienen que invitar a un padre, a un tutor, a un preceptor, hasta un directivo también de la escuela para que los pueda inscribir, porque por supuesto que es para mayores de 18 años los que inscriben. Así que, por supuesto que los chicos menores no van a tener problema de participar, por supuesto, como siempre, pero la inscripción debe hacerla un adulto. Perfecto. Bueno, a partir de allí van a seguir pasando por etapas. Por supuesto que este programa, digamos, ¿no?, está destinado a todos los estudiantes entrerrianos y es una iniciativa del Instituto Provincial del Seguro, ¿no?, de Entre Ríos, para, por supuesto, con el objetivo, digamos, de cumplir con el desarrollo sostenible de la educación de calidad. Esto está organizado, digamos, por el gobierno de Entre Ríos, por la policía de Entre Ríos, la Subsecretaría de Juventud y el Consejo de Educación, donde nosotros, particularmente yo con mi equipo, formamos parte del programa de educación vial que depende del Consejo de Educación, ¿no? Dayan, cuando te presentaba hablaba de que el programa daba la sensación de que marcaba un crecimiento constante porque acá se veía la cantidad de chicos que participaban. Esto al fin y al cabo juega un rol importante en el futuro, al corto plazo, ¿no? Tal cual. Nosotros te cuento que desde el programa, digamos, ¿no?, desde el Consejo de Educación, tenemos a cargo, por así decirlo, toda la educación vial de la provincia. Y el programa viene trabajando desde el 2011, ¿no? En toda la provincia, llegando a todos y a todas, docentes, niños, jóvenes, de todas las edades, del nivel inicial hasta jóvenes y adultos, pasando por toda la etapa escolar. Y desde allí, nosotros también sumarnos con estas propuestas de la provincia, como conducir tu curso, porque nos parece fundamental que nuestros jóvenes entrerrianos y próximos a ser futuros conductores, ¿no?, futuros responsables de su vida y la de los demás, al conducir un motovehículo o un vehículo, es fundamental que tengan este tipo de actividades, que mientras los entusiasme a participar, que sea algo dinámico, algo divertido y por supuesto que sea en grupo, ¿no? Como quien dice, en esta etapa de adolescente, digamos, explotan todas esas sensaciones de amistad, de pasión. Entonces la idea también, ¿no?, ir por ese lado con los jóvenes para poder también entusiasmarlos a ellos, ¿no?, para que puedan aprender sobre educación vial. Seguro. Dayan, y cuando van pasando los años, ¿no?, empezaste a sacar una lectura de que los chicos empiezan a incorporar en el vocabulario el tema de la educación vial, están más preparados hoy para afrontarse en la conducción de un vehículo, para decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que sí. Bueno, mira, todos fuimos adolescentes en algún momento y por supuesto que antes por ahí no se veían tantos automóviles por ahí en la familia o nosotros particularmente en mi caso siempre íbamos caminando a todos lados. Pero me parece que sí. Hoy nuestro principal meta, digamos, además que aprendan, también crear valores en ellos, el de la solidaridad, el del compañerismo, el de la responsabilidad. Entonces me parece que con esas cosas el estudiante está preparado, además de conducir un vehículo, también a pensar ser un conductor solidario, que nos parece a nosotros desde el Consejo de Educación fundamental. Porque si no, vamos a crear por ahí un estudiante caótico, una persona que sale a la calle y ya ni pisó el acelerador, que ya quiere llegar a destino, y la idea es que se disfrute de eso, ¿no? Porque también, por supuesto, que esto puede traer digamos, muchas posibilidades laborales, ¿no? Seguro, como seguro. Chicos o chicas que puedan ser conductores de vehículos profesionales, para la salud, para el transporte público, bueno, para lo que fuere. Uh-huh. Así que, bueno, eso también brinda, digamos, esta posibilidad. Uh-huh. Dayan, te pregunto, teniendo en cuenta que estás centrado en lo que puede ser la provincia y depender del gobierno provincial, hoy en la provincia podemos decir que en toda la provincia es como que hablemos el mismo lenguaje en el tema de educación vial. ¿Se ha centrado ahí con tu labor y tu equipo? Sí, la verdad. Mirá. Que sí, por supuesto. Uh-huh. Que esto es un trabajo que viene de años, por supuesto, ¿no? Y bueno, obviamente que uno cuando va creciendo en lo profesional, en su carrera, ¿no? Particularmente en lo educativo, uno va viendo también algunas cuestiones a poder potenciarlas, a, digamos, a cambiar, ¿no? Uh-huh. Porque también, por supuesto, todos los temas cambian, pero me parece que la provincia de Entre Ríos, en lo que es educación, está sumamente preparada. Siempre hay cuestiones que están haciendo, invirtiendo en esas cosas, digamos, ¿no? Como lo hemos hablado con nuestro presidente, Martín Müller, él siempre está al tacto de lo nuevo, de lo último, porque también me parece que uno de nuestros desafíos como educadores es la innovación del conocimiento, ¿no? Cómo lograr que un estudiante sea reflexivo, responsable, que pueda resolver sus propios problemas, pero también atendiendo a sus propias pasiones, seguro, a lo que piensa, cómo puede resolver. Entonces, bueno, todas estas cuestiones, en lo particular, lo trasladamos a lo vial, ¿no? Que es algo de todos los días, nos levantamos y nos acostamos, transitando, siendo pasajeros, siendo conductores, peatones, que es fundamental también, así que bueno, me parece que es una cuestión que nos atraviesa todo el tiempo. Ahí está, la verdad que es genial lo que decís. ¿Vos crees que esto después puede impactar en lo que puede ser las estadísticas de, qué sé yo, de multa, de accidente y todo esto? ¿Se pueden hacer comparativas de esto? Obviamente que estamos en un escenario bastante complicado con este tema, pero ¿crees que puede haber una relación ahí? Sí, mira, justamente nosotros, en lo que es con lo que respecta al Consejo de Educación, siempre estamos trabajando, además de estas cuestiones que te comentaba antes, también viendo las estadísticas. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar también pisando el suelo, ser realista. Nosotros estamos en contacto muy a menudo con la policía, con salud de la provincia, con vialidad también, porque nosotros creemos que todo, porque nosotros te cuento, conformamos el Observatorio de Seguridad Vial de la provincia, que está policía, gobierno, consejo, vialidad y salud. Claro. Este es un observatorio de opiniones que se ponen en mesa, a la mesa, un juego de ciertas cuestiones, digamos, de números, de estadística y cómo actuar sobre eso, ¿no? Porque también sabemos que, por más de que uno pueda poder, digamos, incitar al estudiante para que pueda ser un buen conductor en el futuro, también tiene que estar todo acompañado de ese círculo, las calles en buen estado, las rutas en buen estado, el sistema de salud parado también. Pero bueno, sí, la verdad que hemos notado, digamos, la responsabilidad de los chicos al poder, digamos, encabezar un moto vehículo que por ahí es lo primero que tienen, con el uso del casco, ¿no? De parte de gobierno se ha implementado una iniciativa que estábamos haciendo, era intercambiar cascos. Vos traías el tuyo viejo, no sé si por ahí has escuchado algo. Sí. Vos traías el tuyo viejo y te damos uno nuevo, obviamente presentando la papelería correspondiente. Seguro, ¿no? Seguro. Entonces, bueno, con estas iniciativas, por supuesto que es difícil, Pablo, llegar a todos. No, seguro. Tener, ¿no? Pero bueno, uno trabaja y va a poder haciendo cuestiones, digamos, que día a día puedan cambiar la realidad. Sin duda. Si hay una decisión política de hacerlo, ya es muy importante, y en este caso da la sensación de que viene por ahí. ¿Cómo ves la aceptación por parte del cuerpo docente, del profe, del maestro, a la hora de empezar a hablar de estos temas en lo que puede ser la escuela? Uno entiende que es positivo y que está bueno lo que hacen, pero vos que tenés la práctica, que está, ¿cómo lo ves? Mira, la verdad que fue una reacción muy buena de ellos. Mira. Por supuesto que nosotros tenemos en cuenta que ellos están súper atareados en este año. La idea de nosotros no es bombardearlos con más cuestiones, sino poder facilitar saberes, brindar herramientas, que es lo que trabajamos junto a mi equipo. Somos 4 personas en el programa. Entonces, la idea es siempre facilitar estas herramientas para que los docentes puedan saber cómo, dónde, cómo enmarcarlo. Obviamente que depende del nivel, no es lo mismo por ahí un conocimiento, un saber a un nene, una nena de inicial, seguro, de seguro, primaria y de secundaria. Entonces la idea de nosotros es siempre armar como una línea de tiempo donde los chicos van aprendiendo distintas cuestiones según las edades, por supuesto para que en ese momento puedan ser partícipe de practicarlos, ¿no? Con sus padres, con los adultos que estén alrededor, ¿no? Pero la verdad que sí, los docentes, la verdad que desde nuestro lugar felicitarlos por esta tarea y siempre abiertos, sabemos que cuesta, pero ellos siempre tratando de poder dar esa posibilidad a los chicos, siempre están ahí, digamos, al pie del cañón, como se dice. Mirá qué bueno, y aparte que ustedes sean como un respaldo ante la necesidad de ellos, que estén ustedes, mirá qué bueno, armar un equipo ahí, ¿eh? Dayan, ¿qué te gustaría que, proyectando hacia un futuro, más allá de la pandemia, cuando vuelva todo a la normalidad que todos esperamos, cómo te gustaría seguir avanzando con la educación vial, poner en los establecimientos educativos? ¿Qué te gustaría que pase? Bueno, la verdad, Pablo, que no hay nada más lindo que recorrer nuestra provincia. Bien. Nosotros del 2011 venimos recorriendo toda la provincia en todos los ámbitos, en todos los rincones. La ruralidad es una cuestión también muy fuerte para nosotros que estamos trabajando. Perfecto. Y la verdad que me parece que no hay nada más lindo que visitar, que dar esa mano, ese beso, ese abrazo al docente, al chico, saber que estamos. Por supuesto que sí, nos gustaría que nuestra oficina sea la provincia, ¿no? Como quien dice, las escuelas. Pero bueno, ese es el proyecto que tenemos, como vos decías, que esto todo pase y nos volveremos a encontrar como siempre el año que viene, ojalá pronto, con los docentes, con los directivos también, que tienen una tarea muy muy grande en este sentido, ¿no? Para dar orden a toda una institución y que todos sabemos este clima, ¿no? Que ha traído también desempleo, bueno, un montón de cuestiones de salud también que nos ha tocado para atravesar con personas cercanas a nosotros, ¿viste? Pero bueno, nosotros sabemos que todas las personas están, digamos, pasando por un momento así y desde nuestro lugar siempre viene ese apoyo y bueno, la idea es que el año que viene seguir trabajando aún más con estas cuestiones y me parece, Pablo, que es sin duda un año, ¿no? Que nos va a quedar grabado en la memoria y en el corazón para siempre, ¿no? Seguro, seguro. Lo bueno es que se le fue encontrando la vuelta a ustedes buscando la virtualidad como una herramienta para que por menos estar presente y la verdad que eso es brillante también. Dayan, la verdad que me encantó charlar con vos, excelente laburo que están haciendo. Me gustaría generar un compromiso de vez en cuando pegar una charla al aire para seguir informando a la gente sobre el tema de la educación vial, que sí, me parece importante. Desde el Consejo de Educación, desde el nombre de Martín Miller, desde el nombre de mi directora de la Dirección de Planeamiento Educativo, Claudia Azcárate, y yo, Dayan, estamos 100% disponibles para lo que ustedes quieran. Por supuesto que era un gustazo también poder compartir la radio en vivo. Seguro, ¿no? Seguro, seguro. Salvando la distancia, ya nos vamos a encontrar. Ya vamos a tener. Pero desde nuestro lugar, totalmente disponibles, el teléfono abierto, así que no duden en cualquier situación que tengan de esta índole, llamarnos, por supuesto, ¿no? Perfecto. Te mandamos un fuerte abrazo acá de Concordia. Éxito en lo que va a arrancar ahora con todo, conducir tu curso. Y nos mantenemos en contacto, Dayan. Muchas gracias a ustedes por la invitación y un fuerte abrazo para todos. Perfecto. Qué linda charla, la verdad.